Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy quiero ser más valiente que ayer. Quiero bailar más, quiero cantar y sonreír más. Lo intento en mi privacidad, en mi espacio, en mi hogar, y me animo, pero solo un rato. Hay algo que me aprieta el pecho, que me hace sentir menos linda, menos importante y valiosa. Me sincero y me doy cuenta que no puedo callar más. Quiero ser feliz, pero hay otro sentimiento o sensación que mi cuerpo reclama con fuerza, y es hablar. No quiero callar más. Decir lo que siento, lo que me pasa, lo que quiero, y no bajar mi voz. Sí, eso es libertad, no solo de estar fuera de mi espacio, sino libertad en mi lugar y en mi cuerpo. Busca tú también tu felicidad y libertad. También te quiero escuchar. Juntas somos más fuertes. Seamos más comunidad. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl.